No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Nunca lo sabrá. Ayer hablábamos sobre las bandas que teníamos muchas ganas que se vuelvan a juntar. Y una de las bandas que nombraron en Twitter, @nunca937, fue una banda de la que va a hablar hoy Alfredo Rosso. Así es. Es una cuestión muy interesante, porque cuando hablamos de los 90, viste que hay gente que dice, uy, no, esa década no pasó nada. Y cuando uno se da cuenta de todas las cosas que pasan siempre musicalmente y en otros planos, uno dice, pero pará, hay que hacer otra lectura de esto. Bueno, principios de los 90 fue un momento donde pasaron muchas cosas en el rock nacional. Por un lado tenías esa especie de surgimiento del rock barrial, despectivamente llamado por algunos Chabón. Sí. Me parece que no cabe porque fue un rock auténticamente que volvió a reconectar algunos significados con la calle, con las cosas de todos los días, y que fue muy valioso. Por otro lado tenías las misturas de géneros como el ska y el reggae, que iniciaron obviamente los Cadillacs y también los Pericos y otras bandas también. Y por otro lado, una banda como Soda Stereo había pegado un gran salto evolutivo con discos como Canción Animal y con Dynamo, que también gatillaron todo un fenómeno que se estaba dando afuera, que era las combinaciones del rock y el pop con la música dance, con el funk, con la electrónica. Entonces surgieron un montón de bandas que nosotros, los periodistas en su día, que nos gusta tanto ponerle etiquetas a todo, ¿viste? Lo que anda por ahí sin un nombre, chau, le pusimos una etiqueta. Y una de esas etiquetas que le pusimos fue Los Sónicos. Los Sónicos. Y ahí entraron Babasónicos, el Tía Newton de Carca, Los Brujos. Y un poco por extensión la banda de la cual yo voy a hablar hoy, que es Martes Menta. Bueno. Qué lindo Martes Menta. Sí. Sonó mucho en este programa. Sí. Y ahí está sonando ya. Está sonando con un tema que se llamaba Azul. Bueno, en Martes Mentas había un muy joven guitarrista y cantante, Ariel Minimal, que venía de liderar a los Minimals, pero que allá por el 91 decide formar una banda totalmente nueva. Y entonces se integran Mariano Manza Esaín en teclados y coros, Fabián Gía en bajo y voz, un misterioso personaje llamado Michu en batería, y Gianni Da en percusión y en coros. Este quinteto tuvo un flor de bautismo de fuego porque telonearon a Soda en los conciertos de Dynamo. Claro, que Soda en su momento eligió ciertas bandas como, bueno, a ver, vamos a darles como ese lugar a ciertas bandas que consideremos que está buena, compartir, ¿no? Y esa es una cosa que hay que decir, que hay que resaltar lo que dice Maitena, que Cerati y también por extensión Zeta y Charlie tenían una visión de continuidad, no tenían una visión retentiva de la historia musical, sino que les gustaba abrir, descubrir, recomendar, o sea, gente muy alerta. Sí, aparte de darles apoyo, estuvo bueno esa movida que hicieron. Bueno, y importante. Ese apoyo que vos decís de Soda fue muy importante también para que consiguieran grabar. Y en aquel entonces estaba un sello que se había puesto al hombro la vanguardia, que era el sello Trípoli, ¿no? Sí. Radio Trípoli, para ser más exactos, que había sido creado por Walter Com y Sergio Chuchu Fasanelli, ídolos. Y bueno, y ahí es donde este grupo, donde Martes Mentas logra grabar su primero y único disco hasta el momento, hasta que se vuelvan a reformar por pedido de Maitena, que se llamó 17 Caramelos, y que además de este tema que lo abría, que estamos escuchando de fondo, tenía una muy curiosa versión muy original del tema de Invisible, Que ves el cielo, aquel tema que Invisible grabó en el Jardín de los Presentes. Vamos a escuchar. We'll be right back. una transformación muy interesante de aquel tema del Jardín de los Presentes, ¿no? Y un poco en los arreglos de Martes Menta se puede ver también la influencia de una banda que en ese momento, y hoy lo siguen siendo de diferente forma, fueron muy importantes, una banda inglesa llamada Primal Scream. Lo podés ver en el tipo de percusión, lo podés ver en los arreglos, en el juego de las voces, en los efectos. Fueron muy importantes para toda esa generación de músicos argentinos, los Primal Scream, en especial un disco del 91 que se llamó Screamadelica. Sí, y que después vinieron a tocar más o menos, sí, ¿no? Sí, no, sí. Un poquito después, años después. Un cierto tiempo después, sí, pero estuvieron. Fue boom. Y hace un par de años también. Perdón, sí. Lo bueno es que los sonidos que se escuchaban en los lugares anglo, digamos, lo que sonaba en Inglaterra, ya llegaba al mismo tiempo a la Argentina. Sí, a principios del 90 era así, Diego, sí, es verdad. Porque antes llegaban unos años después las tendencias, ¿no? En ese momento, Martes Menta es prácticamente contemporáneo. Totalmente, no, eso fue prácticamente inmediato. Como fue inmediato también la penetración que tuvo Manchester acá, o sea, Charlatans, Happy Mondays, los propios Stone Roses. O sea, todo eso llegó muy rápido, pero lo interesante es ver cómo nuestros músicos combinaron esas influencias con su propia historia. Sí. Porque esto suena genuinamente de acá, sí, ¿viste? Bueno, la vida musical de Martes Menta fue breve. Quizás las declaraciones de Ariel Minimal que le hizo a Revista Pelo en esos días fueron proféticas. Porque mirá lo que decía Ariel en ese momento, en el 91. ¿Cuántos años? Y no sé. Era 15, no sé, pero era sí, ridículo. 18, 19 años. Un poco menos todavía, sí. Él decía, no podemos aferrarnos a algo por mucho tiempo porque nos aburrimos. Ajá. Vamos cambiando. Nombres, casas, influencias, hasta la banda mutó. O sea que fue profético, el grupo fue breve. Pero en los años sucesivos, como muchos de ustedes sabrán, Ariel iba a formar PES, banda con la que continúa hasta hoy estrenando nuevo disco, presentado sí, aquí en Nunca lo Sabrán, así que Hace unas semanas nada más. Y Mariano Manza Esaín también formaría, en principio, Menos que Cero, sí, para luego fundar Valle de Muñecas, banda con la cual ahora también está celebrando. Y que estuvieron acá en Nunca lo Sabrán. Así que hace días. Casi unimos a Martes Menta, ¿se dan cuenta? Bueno, hay que decir que la carrera musical de ambos músicos se cruzaron en varias ocasiones, como el trío que formaron con Flo Palestani hace pocos años, o sea, sí, Flopa Manza Minimal. Pero volviendo a Martes Menta, me encantaría despedir este recordatorio, esta rememoración de 17 caramelos con un tema bien enérgico que se llama Nada de Nada. Yeah. Bueno, Martes Menta, recordamos en 17 caramelos y lo cerramos con este tema Nada de Nada. Y te cuento, sí. Ayer tuve una emoción fuerte porque fui a la Semana de la Música de Éter, que vos también fuiste. Sí. ¿Cuándo fue el lunes? Estuve el lunes, sí. Sí, sí, hablando con Plotkin y con Pedro, que es director de folclórica de acá de Radio Nacional, tiene una charla con los chicos muy linda. Bueno, la verdad que yo me siento bien en Éter. Siempre hay una buena atmósfera, buena vibra con los alumnos, con los profes, sí. Y qué sé yo. Y ayer me tocó realmente el honor de entrevistarlo al señor Palo Pandol. Fue una entrevista abierta que se hizo para Radio Éter. Había mucha expectativa, ¿eh? Sí, totalmente, y la cumplió. Palo. ¡Ay, oh, qué lindo! Porque estuvimos hablando, bueno, de las décadas, de lo que pasaba en cada una de las décadas, y Palo, que es un tipo pasional, ¿viste? Sí. Bueno, se ganó a la gente enseguida, y además peló, vino con su guitarra y tocó 4 o 5 canciones live at Éter. ¡Qué y lindo! Y cerró con el famoso Estaré, Estaré. Y la gente como loca, sí, me imagino. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo momento! El tema de Maderita. Claro, de Maderita. Temazo. ¿Tercer, cuarto disco de Visitantes? Sí, sí, sí. Sí. Yo no me acuerdo ya el orden a esta altura del partido. No, me acuerdo que comenzó con Salud Universal y siguió con Espiritango, dos discos muy Maderita difíciles de empardar. Pero Maderita me encantaba. Maderita era precioso. Lo que pasa es que también lo que tenía los Visitantes era lo... Bueno, siempre hablábamos con Diego, ¿no? El vivo. Sí. De verlos en vivo era ya una experiencia diferente. Entonces cada disco en realidad era una excusa para ir a verlos en vivo y lo que se vivía en el disco era completamente diferente a lo que se vivía en el vivo de ese disco, ¿entendés? Entonces yo tengo más la experiencia de cómo sonaba Maderita en vivo que lo que sonaba en el disco. Bueno, lo que me sorprendió ayer justamente es que la gente quería saber no solo de los Visitantes, sino que quería ir más atrás en el tiempo, claro. Y preguntarle por la era Cornelio. Porque, claro, es lógico, hay algunos clásicos de Cornelio que siguen siendo actuales. De hecho, están siempre en el repertorio de Palo y la gente los recuerda, ¿no? Como Ella Vendrá, Tazas de Té Chino, lo que pasamos el otro día cuando recordamos el primer disco, Rosario en el Muro. Bueno, y Palo no se guardó nada, o sea, habló hasta por los codos. Fue magnífico. Es magnífico. Fue una noche para recordar. Qué bueno, Alfredo, qué bueno. Nos queda pendiente también una segunda parte de una entrevista con Palo Pandolfo, porque hablamos tanto y también nos pusimos todos tan pasionales que dijimos quedó corto. Así que va a haber una segunda entrevista con Palo, que si quieres también estás invitado si estarás por acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mañana a las 12 estaremos escuchando Figuración en Nacional Rock. A las 12 estamos en Figuración de 12 a 14 y va a haber un par de sorpresas como siempre, ¿no? Sobre todo un concierto en vivo muy especial de un dúo que ha quedado un poquito olvidado en el tiempo, pero que fue muy popular en su momento. Lo dejo ahí. Gracias, Alfredo Rosso, y feliz día. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir.